Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este ejemplo de buena conducta. Excelente conducta la de todos y cada uno de los tripulantes de la nave María Tijuana. Hemos sido galardonados. Sí, hemos sido galardonados por... Hemos sido galardonados. Señoras y señores. Por una cocarda. Sí, una cocarda que nos hemos ganado por buena conducta. En realidad sí, estábamos en un estado alarmático tal que parecía que nos estábamos portando bien. Póngale. Llegó el repartidor de cocardas y... A veces es bueno la confusión. Sí, es excelente, podríamos decir. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llegan hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vini. Sé que sé, uno de los que más influyó. Sí, porque uno dice, lo mira y se ve la cara, quietecito, estar hiperconcentrado en sus quehaceres, mirando el tablero. Menos mal que no se leen los pensamientos. Verdaderamente, que el casco a veces le tapa parte de las facciones. Sé que sé. Veríamos unos párpados caídos y totalmente adormecidos en este día de uva generalizada. Señores y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la sensual Muda. Sé que sé, que estaba justo en un momento recatado. Sí, yo cuando uno tiene la mente en blanco y sí, piensa, vaya uno a saber qué mamada. Póngale. Ella estaba con las piernecitas cruzadas. Sí. Muy presentable. Secretaria. Sí, secretaria ejecutiva. Sí. Perfecto, ya se puso de pie. Ahora ya empieza el desmadre. Damas y caballeros, ahora presentamos al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos terrestres que en momentos en que sus jefes han pasado por detrás de la cabina, dijeron, este güey sí sabe lo que hace. Sí. Sin percibir en el reflejo del cristal que está meramente dormidos. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sí, que técnico, eres tú. Es que hay cosas que te ahuevan, Mico. Menos mal que no estabas, Mico. Es verdad, perfectamente. Y no, porque si no, no nos daba nada. Es que es imposible, porque está permanentemente en movimiento. Sí, que sé. Mico, está para la pista central del circo. Las máquinas de refrescos vigilan el centro del pasillo con su mirada involuntaria al paso de un día más de trabajo donde las historias más diversas han pasado por su frente sin que ellas reparen en alguna. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Lycoming, estado de la Florida, Estados Unidos, Norteamérica, llega el Casi Me Vomito. ¡Ah, hola, Casi Me Vomito! Hola, hermanos adictos al alcohol y al descontrol, mejor dicho, al control y al desalcohol. Digo, bueno, no importa, lo escribo para alertarles sobre las consecuencias de oprimir el botón equivocado. ¡Ah! Vaya uno, sí. Hay cosas que han cambiado su rumbo eternamente por haber apretado nada más que el botón de junto. Resulta que el pasado viernes envió un mensaje de Feliz Día de Reyes a todas las personas que conozco de origen hispano aquí en mi trabajo, y también incluía a mi primo Nelson. Perfecto. El famoso Nelson fue incluido porque estaba enviando el mensaje, decía que esos reyes te traigan toda la alegría, toda la mamada, el casi me vomito, y a lo último dijo, al Nelson no lo tengo, ¿no? Así que lo agregaré para mandarle también. Sí. Bueno, el muy hijo de puta de mi primo Nelson hizo Reply to All, famoso disco de Metallica del... Reply to All. Reply to All es el botón, es el peor botón. Sí. No debería existir, y le digo a todos los que están generando nuevos artilugios de mensajería internetica, que borren absolutamente, que quiten el Reply to All. Uno por uno. Claro, específicamente, porque el Reply to All... Esos mamones que envían, no quiero recibir más de este correo. Reply to All. Reply to All. Y el spam se reproduce como chilango en verano. Bueno, Bueno, cuestión que replichó y escribió lo siguiente para replicar. Rubén, día de los reyes, es mañana. Bueno, además, no te dejarán juguetes y los reyes no te van a traer hierba. Ok, me imagino que sigues igual de drogo que antes. Si sigues fumando hierba, se te va a caer la pinga. Replichuol. ¡Chale! ¡Oh! ¡Cabrón! Ustedes estarán... A toda la empresa. A toda la empresa. Dice, no. Yo trabajo en las oficinas corporativas de Marriott, los hoteles. Sí. Porque algunos estarán diciendo, mire, yo voy a la prepa y un reenvío así. Póngale. Me vale verga. Otro estará diciendo, mire, es nada más que para el grupo de mis cuates, o sea, un reenvío así. Pero si tú trabajas en las oficinas corporativas de Marriott, hoteles, y te hacen el replichubol de esto, es complicado. Soy el menor de edad, dice el más joven entre todas las bolas de vicepresidents and señores director y toda la mamada, gente seria y toda esa mamada que trabaja en ese edificio. No puedo creer lo que ha hecho este cabrón. Todo el mundo aquí en las oficinas centrales y hasta el personal de algunos hoteles a nivel internacional ha recibido la réplica. En el día de ayer todo el mundo me estaba mirando raro, hablaban en grupitos y cuando yo me acercaba, sí, cuando yo me acercaba dejaban de hablar. Algunos se atrevieron a preguntarme si era cierto de lo que escribió mi primo. Esto es verdad. Esto es verdad. Es verdad que tú fumas hierba, fumas mota, eres el drogote. Bueno, esta mañana cuando llegué a la oficina noté que alguien había estado buscando algo allí y cuando traté de hacer login en el sistema me era imposible. Luego llegó mi gringo jefe y me escoltó a la oficina. ¿Dónde está la mota? ¿Dónde está? A ver, búsquenle todo. Revuelvan la oficina. Ya llega, esténse listos. Me escoltó hasta la oficina de recursos humanos. Me preguntaron si estaba todo bien en mi vida, quién era ese tal Nelson y si era cierto que yo fumaba marihuana. Al tiro llegó como un enfermero y me hicieron vaciar mis bolsillos para hacerme un examen de orina. ¿Qué lleva? La orina en el bolsillo, el güey este. Bueno, pero no importa. No, le hicieron pensarlo. Sí, no pone comas, no pone nada. No pone nada. Sí. Acto seguido. Hagan este frasquito, le dije. Sí que pero sí. Estoy en el trabajo. No importa. Hemos recibido el mensaje de Nelson. Oye. Todos. Dice, yo fumaba ya por el 96 en Puerto Rico, lugar natal. Y luego en el 2002 cuando vivía en Madrid. Pero aquí en el Gabacho nunca he fumado. No te falta que nos mientas a nosotros. Los resultados del drug test. O también escuchan el programa. Llegan hoy por la tarde. Queda porque luego podemos enviar nosotros un replichubol y estar en problema. Sí. Los resultados del drug test llegarán hoy por la tarde. Y si sale positivo, la compañía me meterá en un esos programas de rehabilitación. Yo por mi parte estoy 300% seguro de que saldrá negativo, pero sé que de aquí en adelante seré conocido como el drogadicto de la empresa. He aquí un ejemplo de la importancia del primer botón correcto. Menos pero fue mal. Un chistorete. Pero fue un chistorete. Pero fue un chistorete. No hay margen para el chistorete en las oficinas corporativas. Es el pendejo de mi primo. Y menos cuando hay una oficina de recursos humanos. Ah, no, sí. Es sí, gente sí. Que no tiene humor y que toma todo muy en serio. ¡Uah! ¡Tenemos chamba! Sé que ¡qué sé. Chido! Hay un drogadicto terminal en nuestra empresa. Podremos hacernos cargo de la efectividad está de este chingón, departamento sé. Que no sirve ni pa' mierda. Bueno, cuestión que... aquí un ejemplo que no de sirve ni pa' mierda, no. Sirve para joder. Ah, no, pa' joder. Para gastar lana, para hacer eventos, planes, vehículos, planificación anual de... Algunos afiches para colocar en la empresa. Sí. Y el personal ha decidido comprar esta piñata. Se descontará de los sueldos. Se descontará de los sueldos, sí. Bueno, menos mal que el abuelo Mario, es decir, el fundador de todo esto. Sí. El abuelito Mario es mormón y no celebra reyes y no sabe español. No le llegó todo eso, sino el abuelito Mario en persona lo llevaba a la granja al casi me vomito. Si él también hubiera recibido este mensaje, estaría en el horno. Yo les dejaré saber cómo sigue todo. Si es que sigue, cuídense mucho, el casi me vomito, like en la Florida. ¿A qué correo hay que escribir? La post-scriptum, dejen de quejarse que no reciben regalos. ¿Por qué no mejor se consiguen un buzón en la tierra donde los integrados puedan así hacerle llegar cosas más tangibles? Pero que somos el niño Dios. Que vienen los reyes magos y nos dejan cosas. El niño, le lleva las cosas al niño Dios. No, claro, efectivamente. No, quiere que abramos un... Escucha, cabrón, piensa que ahora serás vigilado 24 horas al día. ¿Y por qué no 25? Todo el tiempo. ¿Eh? Sí, sí. En tu casa, cuando vayas al baño. Tus correos. Con tu novia, sí. Bienvenido. Todo. A los Estados Unidos de Norteamérica y a la empresa corporativa. El capitán Peluso de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, capitán? Quiero quejarme de una hija de archirre que te recontra puta madre, que trabaja en la misma empresa que yo, una transportista. Sí. Pero en la sede de la ciudad chilanga de México, la hija de puta madre, cuando nos equivocamos en los envíos del lugar de decirnos directamente a los involucrados, la muy culera nos quema a todos con los meros directivos y dueños de la empresa. ¿Quiere ascender? Al grado que a mucha gente le han hecho cargos por sus errores, como en mi caso, que me ensartaron con 700 pesos la quincena pasada. ¡Ay! Como si le dieran comisión por lo que cobramos. Bueno, por eso quiero pedirles un super chinga a su madre, a esta culera que se llama Isela Arce. Sí. Isela Arce, y su correo es iarce@tresguerras.com.m. No, escríbanle cosas a esta hija de su pinche madre culera. Desde aquí lo único que podemos hacer para tu tranquilidad, sí, es Isela Arce. ¡Chinga a tu madre! Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Liverpool, Inglaterra, madrugada del 7 de diciembre del 2006. Es el cumpleaños número 27 del señor esposo. Firman esto dos mexicanos perdidos en Liverpool. Resulta que la noche anterior, el 6 de enero, sí, estábamos en... No, ¿cómo puede ser esto? Perdón, discúlpeme. La noche una anterior. La noche anterior, al 7 de diciembre, es el 6 de enero. Esto no, no es realmente... En Liverpool hay unos... Los días son distintos, sí, sí, sí. Los días son diferentes. Es la vanguardia. Porque yo, por la cercanía de este mensaje, imagino que el error está en el 7 de diciembre y fue el 7 de enero. Póngale, ¿verdad? Sí. Bueno, la noche anterior, el 6 de enero, estábamos cenando y escuchando sonar a lo lejos la alarma de un coche que hacía el típico ruido de alarma de coche. Sí. Bueno, no le prestamos demasiada atención hasta que nos dimos cuenta que ya llevaba mucho tiempo y nadie iba a pagarla. ¡Sale! Sé que bueno, sé, cabrón. Se escuchaba durante toda la cena y luego mi esposa y yo decidimos irnos a acostar, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando ya estuvimos en la cama, se escuchaba como más cerca, como si estuviera en el estacionamiento del edificio. Solo esperamos que la pagaran pronto, porque si no, no íbamos a poder dormir otra vez. Sí. Bueno, nos fuimos a acostar y para disminuir la tensión, el señor esposo le decía a la señora esposa: no te preocupes, se le tiene que terminar la batería y ya se va a callar. Y seguramente. Pasaban los minutos, pasaban las medias horas, pasaban las horas enteras y nada, la alarma de ese pinche carro seguía sonando y parecía que cada vez se escuchaba más fuerte. ¡Ah! Nos dieron las 4 a.m. y ya estábamos desesperados. La alarma sí seguía haciendo. ¿Pero cómo puede? ¿Qué batería tiene eso? Claro, infinita, porque aparte además, a nadie le jode. A los carros, generalmente. Realmente la alarma, como suena luego de mucho tiempo, empieza... Pero esta no, seguía así, sí, como si, energizada. Y ya estábamos con los ojos como dos de oro de la baja española, tensionados, desesperados, despeinados, mirándonos y tratando de consolar los unos a los otros. Bueno, de la desesperación nos pusimos unos tapones de algodón en los oídos. No, no, yo abro las ventanas y digo, ¡hijos de puta! ¡Apaguen esa mierda, car! Bueno, sí pero sé. No, pero usted sabe, somos dos mexicanos, sí. La barriada es liverpulense nata. Bueno, ¡fuck you! ¡Fuck off! Jason Ryan in the name of the nation. Pero no. In the name of the Lord. Teníamos miedo que de alguna manera nos discriminen y digan, estos latinos siempre haciendo desmadre. Buah. Y vengan a insultarnos y esas cosas. Así que bueno, nos pusimos el algodón en los oídos, disminuyó un poco. ¿Qué mierda le ponen alarma a los autos? Y no acatan la orden. Sí que sí, claro. Está sonando toda la noche. Bueno, disminuyó un poco la tensión al ponernos los tapones en los oídos. Está pero bien, la está seguíamos bien. Escuchando. Estábamos encabronadísimos. Sí bueno, que sí. Le mandábamos mentadas de madre al dueño de este pinche carro. Ya no sabíamos qué de qué hacer. Dice, ya queríamos bajar a prenderle fuego al carro. Pensamos que como era posible que nadie se quejara de todo esto, sí. ¿Por qué no se asomaba la gente a los balcones del edificio? De todo Liverpool. De todo Liverpool. Y decía, es un roll in the rock and roll. Dice, aunque bueno, en momentos nos compadecíamos de los pobres cabrones que tenían el carro más cerca. Porque nosotros la deducción era, pero se lo escuchaba. Claro, si está en el estacionamiento de la barriada, lógicamente habría alguno que lo tendría debajo de su ventana. Ese güey estaría entrando en pánico. De pronto la señora esposa vio el reloj y eran las 7 de la mañana. ¡Chale! Se dio cuenta que ya había pasado una hora desde que los padres del señor esposo habían dicho que iban a llamar desde México para felicitarlo por su cumpleaños. Ah, claro. Digo, ¡ah, mierda! Para sorpresa de él, volteó hacia el teléfono y entonces todo quedó claro. ¡El pinche teléfono estaba mal colgado! ¡No, qué pendejos! Y el ruido era ese. El ruido era el teléfono que había quedado sin... Con un efecto a lejanía de arma de carro. Claro, uno dice... ¡Pero qué pendejos! Dice, bueno, debe ser un carro que está sonando la alarma. Hasta las 7 de la mañana sin pegar un ojo. Ni bien colgamos el teléfono, apareció el llamado de los padres mexicanos. ¡Órale! ¿Cómo está, compadre? ¡Llama a mi hijo! ¿Dónde está? Bueno, son tus jefes, mira, te llaman para tu cumpleaños. Y bueno, así está. Esa es más o menos la historia. Está muy drogado. Sí, dos mexicanos perdidos en... Porque uno, igualmente, cuando se muda a algún lugar, hay sonido diferente. Pierde la sensación de realidad. Es verdad, ¿no? Entonces, hay pájaros diferentes, el movimiento de la ciudad es distinto. Entonces ellos habrán dicho, bueno, aquí los carros suenan de esta manera y al carajo come pollas. La cuestión es que, sin dormir, en todo Liverpool, aquella madrugada del 7 de enero del 2006. Feliz cumpleaños, de paso. Feliz cumpleaños. Íbamos a llamar, pero nos ha ocupado. Permanentemente. Si este programa le parece chingón y que se envían alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Martincho de Buenos Aires, Argentina, dice, le haría tirar la goma a mi suegra. Juan Carlos Parragués, estas son mamadas. Sí, que ni siquiera clase turista. Claro, Juan Carlos Parragués, Aravena de Santiago de Chile, pues, dice, saludo de Chile, huevones, que quiere decir amigos. Chile quiere decir amigos. Chile, Bueno, huevones. Dice, estamos en contacto, dice, Rum de Necochea, Argentina. Sé que es Rum, estamos en contacto. Dice, Diana López de Bogotá, Colombia, dice, me despido de toda mi familia y quisiera terminar... Adiós, familia. ...haciendo el amor con mi novio o el tipo que más me gusta. Claro. En este caso parece no coincidir. Y quizás no lo es. Y lo lamentamos mucho, Diana López. Un abrazo para ti. Hola, desintegrado. Soy Robert Alexander. ¿Cómo está, Robert? Desde Dominicana República. Aquí está. Es unos República Dominicana. Sí. Nos escribe este cabrón y dice, el pasado día de los Reyes Magos era mi cumpleaños. Oh. Y yo no les pedí mañanitas ni nada. Solo les contaré lo que me pasó aquel día, mamón. Terminó, ¿qué pasó, chingón, cabrón? Empezó, mamón, terminó chingón. A las 12 de la madrugada del día anterior a mucha gente le da por saludarte. Un chingo a su madre para todos aquellos que te llaman a las 12 de la madrugada del día de tu cumple, disque para decir que fueron los primeros en saludarte. Sé que sé. Entre esas estaba mi novia, que se quedó hablando conmigo de la 10 de la noche. Es muy de novia. Es muy de novia. Sí. Dice, me hizo quedar hablando por teléfono con ella de la 10 de la noche, esperar 2 horas para saludarme el primer minuto del día 6. Sí. Y ya no tenían tema es de conversación. La mora se desarma. Espérate, que faltan 2 horas. No, ¿y de qué hablamos? Bueno, ponme una canción. Claro. ¿Has visto la película? No, no la vi. Ah, bueno, pero yo la fui a ver contigo. Ah, bueno, pero yo me quedé dormido. Y mamada y media. Durante dos horas, pasado un segundo de las 12 a.m. Feliz cumpleaños, gracias, feliz mi amor. Feliz cumpleaños, mi amor. Ay, mi amor, feliz cumple. Ay, ya es tu cumple y yo soy la primera. Y el güey decía, sí, tú eres la primera mientras me la están mamando. Y no sé cuántas mamadas más. Después, al otro día, me dice que saliéramos. Y yo ya me había pasado el día de lo más normal. Me dije, qué mierda, vamos a salir. Después, claro, el día de cumpleaños no es para pasar tiene con la novia. Tiene que ser distinto, sé que sea. Uno pasa todos los días con la novia. El sé día de cumpleaños la tiene que pasar con otra. Con otra novia. Claro. Dice, me tiene jodido tantas veces que vamos. Fuimos a la, al fast food del payaso y todo eso. Me regaló un bulto bien chulo. ¿Cómo bien un bulto? Heavy. No sé, un bulto. Sí. Ni le abrió el regalo. Un asco lo suyo. Sí, permítame, amigo Robert Ale, le dijo, este es tu regalo. Ah, gracias. Y lo guardó debajo de la mesa. ¿Qué carajo? Entonces, sí. ¿Qué te regalé? Un bulto, cabrona. ¿Qué luego la abro? Gente que no abre los paquetes de regalo. Sí, yo no, a mí no me la hacen esa yo porque se lo abro yo. Sí, se lo abro yo. Ábrelo. No, pero cabrón, lo quería nada. Nada, te gusta, te gusta, ¿verdad? ¿Lo puedes cambiar? No lo puedes cambiar. Toma. Bueno, estaba. Bueno, cuando regreso a mi casa, estaban todas mis vecinitas esperándome para celebrarme el cumple. Yo estaba entre todas las mujeres. Parecía una fantasía cumplida, ya que dos de ellas tenían falditas cortas a cuadros como las de las estudiantes japonesas. Fue el mejor cumple que pasé. No lo empecé bien, pero lo terminé súper chingón. ¡Ay! No lo esperaba. Robert Alexander, sí. Que para mí se puso pedo y soñó el final de su cumpleaños, pero no. Se tomó un ácido. Sí. Dijo, a ver el bulto y no sé está qué. Bien, por la eso... sensación es la misma. Sí, nos parece bien, Robert Alexander. De República Dominicana. Hola, ¿cómo están, cabrones? Soy Ethel Wong desde México. Hola, Ethel Wong. Estoy poniéndome al corriente. Bueno, realmente estaba buscando el video de Palomita Forti y aunque ustedes recomiendan no escuchar programas anteriores, pues no pude resistir la tentación. Qué bien quedó el programa 1256. Bueno, ese no es tan anterior. Claro, no. Nosotros hablamos de los mamones que vienen. Programa número 4. En el programa número 628 ustedes póngale, dijeron que no. Ah, ya ni somos los mismos que hicimos ese programa. Esto, la gente va a cambiar. Claro. Entonces. En el 1256 estuvo buenísimo lo del fin de año pasado, pero le faltó, es la gente que siempre ve lo a que ver, falta y no lo que hay. Faltó que les escribiera Beethoven a los aztecas. O la gente de la María Tijuana. Hoy el sumo sacerdote Siestecuhuitl me avisó que Quetzalcóatl regresa este año. Vamos a hacer una mega fiesta de bienvenida. Están invitados, habrá pulque y pozole en abundancia. Saludos de mi parte a Moctezuma, que ve malos augurios en todo. Solo que por eso se quemó el templo de Huitzilopochtli, dice que es una catástrofe que se acerca. Viejo, no te azotes. Saludos, dice Cuauhtémoc. Estuvieron buenos los en caso de que fuéramos evangélicos, no tiene madre. En caso de que fuéramos famosos, ¿qué pedo con eso? ¿Hay quien hable así realmente? En caso de que fuéramos todos nerd, pudieron haberlo explotado más y el mico debió haber salido. En el caso de que fuéramos transgresores, no lo entendí. Demasiado alto nivel para mi intelectualidad. Chingona más no poder. Cuídense, se pone el tribón. Este güey es un... Sí. Un crítico frustrado de cine o algo así, un profesor. ¿No? Sí, te vamos profesor a contestar... de comunicación. Sí, muchas gracias, Tribón. Hay un montón de profesores de comunicación que no saben ni mierda. Así que... No, pero para criticar están chingones. Sí. Un saludo para el Tribón que además me dice: has fallado nuevamente en pronunciar Netzahualcoyote. Y bueno, pero ahora que me enteré que eso quiere decir coyote hambriento, a la gente de Netza me dedicaré a decirle nada más: gente del coyote hambriento. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir. Elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El Austral desde el DF mexicano dice, ¿qué onda, cabrones? ¡Hola, Austral! Oye, pinche pirata, cabrón, no mames, deja de pronunciar Tola. No te sé el acento en la A. La pronunciación es Tola, sin acento. Ah, Tola. Santa Isabel Tola. Sí. Pero a mí me gusta Santa Isabel Tola. Y bueno, pero bueno, que a usted le gusta, sea feliz. Muchas gracias, Lagarto, usted sí que me comprende. Chingada madre, siempre tengo que andarte corrigiendo, cabrón. Bueno, además, yo vivo aquí y la tal Verónica Nájera dice, ya metí hasta la madre. Todos los pinches programas tienen algo que decir, que acaso no tienen más que hacer que ser. Para la red. Oye, les cuento. Ya ven que tengo un rato que regresé a México y pues este año pasado fui nombrado jefe de carrera. ¡Oh! Ese es qué el, chingón, que, el que tiene la banderita cuadro, sé ¿verdad? Que sí. Eso es chingón. Yo siempre quise ser jefe de carrera para eso. Para que los corredores cuando vayan a pasar yo les hago como que terminó la carrera, pero ni mal. No, y me llevo y se la bajo al que me guste. Póngale. Al carro rojo. Y gana usted. Bueno, eso es el poder del jefe de carrera. Mi trabajo era planear los horarios para los estudiantes. es más aburrido el trabajo de ¿no? Sí. Es jefe de carrera estudiantil de la universidad. Claro. Está bien, qué bueno, sí, nada más debía planificar los horarios de los estudiantes, escucharlos cuando van a quejarse de los profesores huevones que no van a la clase y poner cara de interés cuando van a preguntarme qué harían de su vida o cómo hacer para cambiarse de carrera, etcétera, etcétera. Dice, total, que me aventé un año así, bastante divertido, sobre todo porque algunos de los estudiantes van a la oficina y me dicen, güey, me pendejean, etcétera, etcétera. Y bueno, imagínate la cara de culo enchilado que ponen mis colegas cuando ven que me llevo a toda madre con los estudiantes. El jefe de carrera nunca puede llevarse bien con los estudiantes, los tiene que odiar. Sé que sé. Ya, por su juventud y por su talento. Exactamente. ¿No? Dice, bueno, el pedo es que ahora ya no voy a hacer eso. Ah, te terminó corriendo. Y porque nada. Claro, no se puede llevar bien. O sea, hay unas mafias en las universidades. Si te llevas bien, eres estudiante. Vuelve a estudiar todo. Claro, ustedes se creen que las universidades es todo chingón, que los jefes de cátedra son jefes de cátedra por merecimiento. Sí, sí. No, ahí hay una política, unas cosas de pasillo realmente intrincadas. Que miren, todavía no aparece gente muerta en los pasillos de la universidad. Pero ya aparece. Porque ya va a aparecer. Dice, bueno, cuestión que me corrieron de ahí y me llevaron a otra parte donde no moleste. Es decir, al gabinete de química, póngale. Dice, el pedo es que ahora ya no voy a hacer eso. Ahora me van a cambiar de chamba dentro de la misma facultad. Les cuento que el próximo año... ¿Y qué eres, Austral? El Austral es químico, sí. El centro. ¿Qué eres? Le pregunta el Austral. No, ahora. Ahora nada. Todavía nada. No, ahora está como en está un como límite. Los pasillos. Claro, sí. Claro. Lo que puede caminando ser... Caminando como un ente. Lo que puede pasar sí. Es que la burocracia universitaria haga que quede en esta especie de Triángulo de las Bermudas. Ajá. Donde merece un respeto como un fantasma. Exacerbado. Sí. El fantasma de la universidad. Póngale, sí, que sí. En vida, ¿no? Sí. Y que merece, tenga un, cuidado, merece alumno, un respeto absoluto, fantasma, pero nadie sí. Sabe qué es. Sí. Dice, no, no, cuidado que ahí viene el señor, ¿no? Y, sí. Y pasa el Austral. Y pasa. Y todo lo respeta, inclusive hasta el rector. Sí que sí. Que como no sabe bien su función, claro. Está todo cagado. Sí. Dice, a ver si representa algún grupo político de importancia dentro de la universidad. Póngale. Claro. Dice, bueno, le mando saludos a la nave y a los pinches desintegrados que andan comenzando el 2007 con cara de hueva. Cabrones, pásenla chido al Austral. Austral, muchas gracias. Un abrazo y nos alegra mucho. Mucho que hayas que te hayas reincorporado a las clases de la María Tijuana. Sí. El foco del DF mexicano. Hola, foco. ¿Qué hubo, pinche María Tijuana? Quiero que le manden un chingo a su madre a mi jefa porque me ha cambiado de oficina. ¡Chinga su madre! Sí, señora jefa del foco, usted no tiene madre, sí. Realmente. Dice, bueno. Ay, no, no le meto con madre. Vamos, mire, lo que pasa es que mi jefa me ha cambiado de oficina y ahora estoy enfrente de ella porque me dice que me la paso escuchando pendejadas y que no mame. Bueno, un saludo y un chinga su madre, a puto año no les había podido escribir por lo mismo, porque ahora me sentó enfrente de ella. ¿Qué pendejadas escucha? Debe llegar más temprano ahora antes que la jefa para escuchar este programa. Ah, está bien. Y entonces la jefa ya, cuando llega la jefa... O hacer que tu jefa escuche el programa. Eso es una posibilidad, pero yo no creo. Ya, si es una jefa tan mamalona que lo hace cambiar de sección nada más para tenerlo cerca, o quiere contigo, o es pinche hija de su... O debería ser maestra de tercer grado. Sí, mínimo, de kinder. Póngale. A ver, el niño se porta mal. Te quiero frente, frente de mí. Sí. Ajá. Bueno, cuestión que foco. No sé lo que le iba a decir, pero pásela chingón. Muchas gracias. Sí que sí. Seguimos. Johnny Walker desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, Johnny Walker? Bueno, quiero contarles que un virus está infectando mi computador. Entonces, cuando abro el Explorer, se me abren 6 páginas pornográficas al mismo tiempo. Eso no es virus. No, eso, eso se es llama... Eso haber entrado a 6 páginas pornográficas y te hayan quedado... Efectivamente, sí, seguramente era póngale en idioma japonés. Sí que sí. Y la página le decía, Konichiwa Tomodachi, desea registrarse para tener esto como página de inicio. Póngale. Y usted como un pinche mamalón presionó... Recordemos la importancia de presionar el botón correcto, que ya nos enseñó el casi me vomito Lifeline. Dice, no conozco a nadie en vacaciones, por eso, bueno, ustedes saben, mucho alcohol y todo eso... Por eso dije que no conozco a nadie desintegrado. Dice, les quería recomendar un libro que es seguro, y sí creo conocerlos bien, aunque ya les dije que no los conozco, les va a gustar a toda la comunidad de desintegrados. El libro se llama Opio en las Nubes, y es de un tal Rafael Chaparro Madiedo, colombiano él. Y no se trata sobre nada, o bueno, sobre muchas cosas. Qué bien, cuando usted exponga, ¿de qué trata el libro que le mandamos sobre a leer? Nada, no sobre nada, muchas cosas. Son cosas así. Bueno, tiene un 10, váyase usted, sea recibido de técnico instrumentista. El que recomienda libros aquí generalmente es San Pascualito Rey Reloj. Sé que sé. Pero por así cuestiones que lo, de la hueva. San Pascualito sé, primero. Claro. Y él nos explicará de qué trata. San Pascual lee este libro y sabe. Luego nos dice si sí o si no, si blanco o si negro. Póngale, de qué trata y de qué no. Porque nosotros antes. Estamos con hueva. Son como los Ares que antes le prueban la sabe, comida sabe, para ver sabe, si sabe. Trae veneno. Así que opio usted de las nos nubes. Prueba los libros. De Rafael Chaparro Medievo es nada más que para San Pascualito Rey Reloj. Dice, bueno, no sé. Hay otra cosa. Al pirata. Y pues los demás desintegrados les recomiendo Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, de Medina Reyes. No lo conté porque no lo vi, no le vi relevancia, pero aún no salgo de bachillerato y pienso estudiar literatura. Oh. ¿Usted piensa estudiar literatura y me viene con que un libro trata de nada y de muchas cosas a la vez? Pero no. No, siga el profesorado de educación física, cabrón. Mátale más futuro. Dice, si recuerdan a mi novia del mensaje pasado, a la que chupaba las tetas, ella me va a mantener, porque ella me dijo que piensa estudiar ingeniería química, tiene mucho en común. Sé que sé. Sí, dice, y le pedí el favor de que me hiciera los ácidos si tenía tiempo. La verdad, la tienen chinga la pobre sí, vieja. Sí. A ver, chulo, las tengo. Ahora quítate las. A ver, sí. ¿Me preparaste el acidito para la noche? Sí, mi amor, está en la nevera. Ah, bueno, perfecto. La próxima quiero ácido en las tetas, ¿eh? Ah, perfecto. Enseguida regreso. Y se fue. Dice, bueno, la verdad es que el programa está de puta madre. Saludos a todos los integrados y la próxima vez que la muda se saque lo que quiera y tome fotos. No, aquí no vienes a pedir nada. No, ay, envió la foto. Sí. Es un chamaco. Con un sombrero. Es un chamaco con un sombrero. Definición de la foto. Charles Ochales desde Tepic, Nayarit, México. Ahora Charles Ochales. Mire, dice, soy Charles. Un saludo Charles. Para todos los de la María Tijuana. Sí, o soy Charles, como quieran ustedes. Bueno, póngale. Igual. Dice, bueno. Chirle. Saludos a todos. Chirles desde Tepic, Nayarit. Dice, pues la noticia es que acabé el Guadalupe Reyes con sabor agridulce. Pues unos compas y yo fuimos a la playa a cerrar con broche de oro la maratón. Pues llegamos al campamento y nos instalamos y pensamos en pistear. Chela tras chela, la cosa se empezó a poner chida. Y pasó la noche, ya entrada la madrugada, y hoy andaba pedillo y solo quedamos despiertos mi amiga Carely. Sí. Carely y yo. Bueno, pero pues, tal parece que yo no aguanté más y me quedé dormido. Pues mi error fue porque al día siguiente amanecí con la pinche ceja rasurada, partida como en pedacitos, toda rayada y nada, dice Chale. Así que quiero, por favor, le manden un chingo a su madre a Carely por mamona. No, Carely. Muy se ha transformado bien. En una de las ídolas de ese nave. Quería pasar una noche de sexo contigo y dijo, tú te has quedado dormido. Así con qué pedo, ¿no? Bueno, a ver, te mereces también, eso y mucho más. Sí. O si no fue eso, la cabrona sí. Tuvo la paciencia de esperar que todos se durmieran para hacer es su maldad. Es muy importante tener la paciencia. No, Carely, sí. Nuestra admiración para contigo. Sí que dice, sí. Pero al día siguiente me vengué, esperé que todos se durmieron, tomé a Carely para que se duerma y le corté una parte del cabello arriba de la frente. Dice, parece que me pasé de verga, pero no hay pedo, el que se lleva se la aguanta. Sale despacio y me despido, saludos cabrones. Venganzas internas. Ahora, el pelo te lo pueden cortar. Sí, y no despertarte, sí. Pero cortarte una ceja. Y estaba muy pedillo. Evidentemente muy bien, el control de alcoholemia no funcionó en aquella playa. Lenin desde Tarija, Bolivia. Ah, hola Lenin. Está cumpliendo años el Lenin. Ah, cabrón, feliz cumpleaños. Dice, no quiero mañanitas. ¿Qué es lo que quieres, Lenin? Quiero un auto, pídenos, minas, demás bueno, cosas, un auto, un carro, un condominio, unas vacaciones en las Bahamas. Todo será tuyo. Perfecto, Lenin, ahí te fue. Hola, desde Tarija, capital de Encaso, su amigo Lenin, para contarles que fui una atacada de punk rock y yo soy metalero. Fui porque no tenía nada que hacer y solo quería escuchar algo de rock en vivo. Y dije, bueno, panquetes, ni modo. Ahí me fui. Fui al local, compré unas chelas y se acercaron dos minas por la facha de duque que eran ponquetas. Me hablaron, me preguntaron si era panquete y les dije que así se relaciona la gente en las diversas tribus nórdicas. Póngale. Hola, ¿eres panquete? No, no soy panquete. Ah, pues ni madres. Y se retira, ¿no? Y si no, sí. Copulan. Es que no pueden estar mezclando la raza. Claro, no, es sé verdad. Imagínense. Es pura raza. Tras eso. Que somos pocos los sé que nos sé. Gusta la música chingona, nos dividimos claro, en 354 no se sectas de todo tipo. No se puede. Dice, bueno, cuestión que nada. Les dije que no, soy metalero y me mandaron a la mierda. Yo estaba por irme y aparecieron las mismas minas que me mandaron a la mierda. Y por cierto, estaban bien lindas y me llamaron y me dijeron que querían discutir algunas cuestiones de la adversidad entre el metal y el punk. Y comenzó la charla. Las chicas meditaron. Sí que sí. Dijeron, miren, paquetos chingones no hay. Claro. Lo más rescatable es este metalero. Mejor nos sentamos con él y dialogamos. Y a lo mejor lo convertimos a nuestra religiosidad chingona. Dice, bueno, cuestión que a la media hora ya estábamos pedote. Las dos minas y yo, la discusión nos acercó más al encontrar coincidencias, ¿no? Ajá. Bueno, chingón. Decía, claro, esas bandas que no se terminan sabiendo definir. Claro, entonces le pone uno un Rise Against the Machine. Póngale. Que viene a ser como que une a hip hoperos, raperos, metaleros, heavy metálicos y panquecoides. Y terminamos todos abrazados a Zack de la Rocha. Cuestión que decidí volver a casa. Pero, ¿qué creen? Las pendejas vinieron con sus primos. Que al estar pedos y al ver mi polerita de Metallica, decidieron querer pelear conmigo. ¡Oh, lucha! Sí, ¿quién lucha? Por el metal. Yo voy por el gallo metalero. Yo le voy por los panquetones, que son como 15. Sé que sí. Yo le voy por eso. Bueno, cuestión que las chicas me subieron un taxi y me despacharon para mi casa. Bueno, al día siguiente, no sé cómo, pero las minas aparecieron en mi casa y les contaré más en otro mensaje. Cuídense, cabrones. Lenin, con una historia fabulosa de las nuevas tendencias que hay en Tarija, Bolivia. Muchas gracias. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en Tarijanca Desintegración. Dana, de Buenos Aires, Argentina, dice hola a todos en la nave. Les escribo por primera vez, aunque hace tiempo que los escucho. Hola, Dana. Muy original mi comentario. Bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, iría a mi colegio de monjas alemanas. Nico. Donde hice toda la... ¿Qué tiene que ver el Nico con las monjas alemanas? No sé, dijo ella que iría al Nico. Sí, iría a mi colegio donde... Bueno, ya, cabrón, no es contigo. Dice, porque también es muy original mi comentario. Ah, ¿no? También, claro, sí, efectivamente, sí. Gracias, Mico, por tu presencia permanente. Un día antes de que el mundo se desintegre, iría a mi colegio de monjas alemanas. Bueno, ya, cabrón. Ya está. Mi colegio de monjas alemanas. Sí. Las monjas alemanas son todas muy gordas, muy grandotes, muy güeras y muy recias, ¿no? Yo creo que se imaginaba más flacas. Bueno, muy delgadas, sí. Muy güeras y muy recias, se las imaginaba al menos. Sí, sí. Con una vara. Y... Dice, ahí hice toda la primera y la secundaria. Les pondría una bomba y les haría volar a todas por los aires. Es mi aporte. Qué lindo estar uno, pero en su casa. Estar uno en su casa y dice, están lloviendo monjas alemanas. Sé que sí. Mire usted, lleve su paraguas. Tenga cuidado que no le caiga una monja alemana en el carro. No, le parte la madre. Porque le hunde la baulera. Dice, bueno, cuestión que sería mi aporte para la paz mundial. Bueno, besos a todos, Dana. De parte gracias, de, Dana. Sí, las monjas alemanas agradecidísimas. Hola, mis sofistas, voladores de la María Tijuana. ¿Qué creo? ¿Qué sofista? Ah, hola, carioca. Hay un dicho aquí que es la neta, cabrones. Cuando uno se mete con gente mala, queda 80 veces peor. Esto se dice en Brasil, ajá, ¿no? Cuando uno se junta con gente mala, queda 80 veces peor. Hay otro dicho también que dice, uno suele parecerse mucho a su enemigo. Póngale. Y viene al caso aquí, porque aquí está la historia. Eso me pasó a mí por estar con gente chusma. En los últimos días del año 2006, todos se saludan y yo salía a putear a diestra y siniestra a los putos de la municipalidad que nos explotaron los tímpanos y los huevos hasta el 2007 con un camión de sonido enfrente de nuestras narices con música de tortura. Pero no hay males que por bien no vengan. El sábado 31 y primero de enero de 2007, los vecinos culeros de nuestro edificio los convidaron a todos y a nosotros ni un pinche vaso de cerveza. Y me valió madres. Ellos, al igual que la mayoría, son los pedorros. Pero bueno, creo que, por bendición del niño elefante, durante el primero de enero, el silencio fue total. Y nadie hacía ningún barullo. Así que, en su asado, me tocó el turno a mí. Momento ideal. Torturamos desde el tercer piso de mi viejo pero potentísimo equipo de sonido, explotándoles los tímpanos y rompiéndole su puta soberana madre con Pearl Jam, Rammstein, Rush, etcétera, todo lo que daba. Mi deleite fue sublime. ya que mi cuarto justo da para el lado de ellos. Y Silvina, con resaca desde el otro lado, seguía soñando con gnomos y duendes sin mover una pestaña. En fin, la venganza es muy maligna, pero tiene un saborcito de puta madre. Es chingón que Silvina tenga el sueño así pesado, sí. Que no jodas. A mí se me... Yo, pero si no viene, apaga eso. Yo me la veo durmiendo, sí. Y yo digo, esta dama está soñando con gnomos y duendes. Sí que sí. Tiene los sueños de Silvina son variados como los de todos los mortales, pero en todos aparecen gnomos y duendes. El final es con gnomos y duendes. Ella ya sabe... Lo recuerda. Ya sabe, cuando aparecen gnomos y duendes, ella ya sabe que se está por despertar. Sí que sí. Empieza el Rapid Smoke y se despierta rápidamente. Daniel de Potosí, Bolivia. Hola, Daniel. Y antes de que el mundo se desintegre, construiría otra nave espacial hecha de hoja de coca que se llamaría Evo Cohete y vería cómo se desintegra. Marcelo de Tarija, Bolivia, dice: hola, Marcelo. Si encuentro la forma de llegar a ustedes, los mato, hijos de puta. ¿Por qué, cabrón? Pero mire, cabrón, hay algo que usted le tiene que dar, digo, como la derecha a un hombre, que es saber por qué va a morir. Sí. Mínimamente. Sí que sí. Uno tiene derecho a saber por qué muere. Sí. Estoy pensando en mucha gente a la que, por ejemplo, estoy pensando en el güey ecuatoriano que estaba en el aeropuerto de Barajas, sí. Y ni putas madres se enteró por qué murió. Exacto. Yo creo que un acto de justicia es informar al mínimo a la gente que va a morir por qué mierda va a morir. Sí que sí. Porque en este mundo de hoy, me parece que somos los que morimos sin saber por qué carajo estamos muriendo, y es un derecho divino, podría decir, que instituyó el niño elefante en la noche pentecostal de enterarse uno por qué va a morir, ¿verdad? Cuestión que, Marcelo, si quieres encontrarnos, nosotros sí. Estamos en la plaza de Tarija, sí. El sábado 3 de la tarde, vente acompañado porque somos un chingo, sí, somos un chingo. Y ya veremos sí. Por quién canta somos el gallo. Un chingo, sí, somos un chingo, eso ya te lo avisamos. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatengo, Ciudad de México, México. ¡Hola, perverso! Yo no me he ganado muchas cosas, pero ajá. Mis padres se ganan cosas sorprendentes a cada rato. Su padre, perverso. Sí, o por lo menos eso me dicen las personas que hablan y que dicen que hay viajes, tiempos compartidos. Ah, lo llama, llama por teléfono. Sí, sus padres es que se anotan en todas, pero sí, usted sí, discúlpeme. Sí. Claro que a cambio solo tienen que dar los numeritos de la tarjeta de crédito. Ustedes saben, cualquier cosa, saludos, dice sí. El perverso programático. Son premios extraños. Sí. Los terminas pagando. Así se lo gana cualquiera, sí. Cabrón, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? Soy el pendejo de siempre, desde el DF mexicano. Ahora, pendejo. Y bueno, quiero contarles que el que dice que drogado se juega mejor, yo lo apoyo. Bueno, póngale, está en bien. Algún momento llegará. Sí. Estamos es que en el programa. Juega muy mal. Juega muy mal. Muy mal. Drogado juega. Drogado, claro, sí. Dice, y mucho más que conozco. ¿Saben lo que pasa al pedo? Es que cuando acabas te da un bajón que no mames. Pero bueno, es lo único que hoy me despido. Jaja. Dice aquí, esto lo escribiste drogado también, sí, ¿no? Sí, sí, o nada más de pendejo, escribes así. Dice, bueno, el pedo es que, bueno, por cierto, sigo con el brazo roto. Perdone las faltas de ortografía. El brazo roto, sí. Hace, es un brazo por donde caga. Uno, sí. Por ejemplo, escribe había con sí. H y con B larga. Sí. Si se le rompe el brazo, puede escribirla sin H y con B corta. Y sí. Pues la falta de ortografía se sí, debe sí, muchas sí, veces sí. A esas cosas. En el brazo, niños, ustedes que están escuchando, radica la retención de las reglas ortográficas. Sí, que sí. Si usted se rompe el brazo, sí. Invierte géneros, números y distintos. Son cosas que va modificando el hombre. Antes la tenían en la cabeza. Cerebro, ahora, sí. Fue bajando. Se fue bajando hasta la altura de la muñeca. Sí, sí, sí. Dice, no, lo que pasa es que me rompí la muñeca y todo por intentar atrapar a Campanita. Muy bien, bueno, bien, estaremos sí. Con la historia de por qué el pendejo siempre se rompió la muñeca por intentar atajar una mochila que le aventaron desde el tercer piso de la escuela de él. Se ve que él se fue de la escuela, sí. Dijo, me olvidé la mochila, qué pendejo. Y empezó a gritar. La mochila. Nelson, me alcanza la mochila. Sí, aviéntala. Sí, lógicamente, por no estar en la escuela, olvidó aquello de la fórmula física que sí. Hace que el cuerpo, no, que es caída pendejo. Libre y toda sí, la mamada, le cayeron como 300 kilos en el brazo. Sí, sí, sí. Dice, y me la partí. Bueno, luego les cuento cómo fue con el médico y toda la mamada. El pendejo siempre del DF mexicano. Hola, perros del diablo, soy Federico 684 de San Luis, Argentina. Ah, hola, Federico. Que nos cuenta la historia fascinante de por qué a los sanluiseños, póngale, le dicen puntanos. Ah, malísima. Sí. No me sabía. Pero completo eso estaremos con él en otro momento. Snake desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. Está por acá Ormus de Parral de Chihuahua. Ormus, México, Luis Armando Navarro Colorado, León Guanajuato, México, Mirni desde Córdoba, Mérida, Mérida, Yucatán. Bueno, señor Lagarto, yo veo todo. ¿Cómo ve la tierra, güey? Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un debate de viejos pedorros hablando sobre el futuro de la juventud. ¡Pal carajo! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Gracias, Plasivo, por esta versión de T-Rex. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde están sus monitores. Solefo, por donde se escucha a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. En la 103. Z93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Wood. En España, Costa Latina. Hit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. En Canal 71 de PHF con el cura Gestero y su madre. Y su madre. Ah, ¿por qué sí. no? Desde Armada. Que dijeron que nos van a matar, ahora tenemos claro. No, ya está. Sí, está el cimarrón, igual que ese jefe de seguridad. Sí. Imagine, tenemos a la doña Terminator. Está todo chico. Chéquese. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el austral del DF mexicano. Cabrón. Amigo, ahí está, con la bandera cuadros. Vamos y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina Perú. Los saluda Utah, Texas, de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Tretín Blaster, desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Francisco, Rey Reyes. ¡Ayudamos desde el carajo! ¡Cállate su pista! ¡Y vaya hasta conmigo! Con mi costo, Lucas, en Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.